Aquí comienza Libre Directo Talavera, el programa de deportes de Hoy Radio. Pues parece que los Reyes Magos se han portado bien con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. Fran Alcoy les pidió un guardameta, sub-23. Y con un poco de retraso, 10 días, sus majestades de Oriente se lo han traído. Pedro Barrio, procedente del Atlético Mancha Real y que ayer firmó el contrato con el presidente del Club de Fútbol Talavera de la Reina, que le une a este club, como poco, hasta el final de esta temporada. No nos queda otra. Decirle que sea bienvenido, que mucha suerte, y nosotros lo que le recomendamos, no a Pedro Barrio, sino a todos ustedes que nos escuchan, es que te enganches a Oid Radio en el 95.0 de la FM, con Libre Directo Talavera Deportes. Si lo prefieres, lo puedes hacer también en www.libredirectotalavera.es. ¡Empezamos! ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Bienvenidos a esta edición de martes, día 16 de enero del año 2017. Muéstrame el camino que yo voy. Un martes que no es habitual, ¿eh? No es habitual, no se acostumbren a esto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque lo que tenemos que hacer habitualmente cada martes es hablar de fútbol sala, y es que como hasta el día 20, es decir, hasta este próximo fin de semana, el Solís Fútbol Sala Talavera no vuelve a su competición, que lo hará por cierto en una cancha complicada, en la cancha de Cáceres, pues le vamos a dedicar a hablar un poquito de la resaca que ha tenido ese partido, ese Fuenlabrada 6 contra el Club de Fútbol Talavera. En el primer bloque de programa vamos a hablar precisamente con dos de los futbolistas. Yo creo que los dos protagonistas principales del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Hablaremos con Villarejo, sobre esa expulsión que sufrió el pasado fin de semana. Y también en ese mismo bloque 1 de programa, lo que con quien hablaremos también es con Jesús García, que se lesionó en la primera parte del partido frente al conjunto del Fuenlabrada. Y vamos a ver, porque le están haciendo pruebas, tal y como hemos podido hablar con él justo antes de que comenzara este Libre Directo Talavera Deportes. Y veremos, a ver, esperemos que sean buenas noticias y que no sea muy grave lo que tenga el bono de Jesús García. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito. Pasito a pasito iremos avanzando, ¿eh? Libre Directo Talavera Deportes, y en el bloque número 2 seguimos hablando de fútbol. Lo vamos a hacer en este caso de la primera autonómica preferente en su grupo segundo. Un grupo que está, la verdad, apasionante. Está muy bonito porque desde el quinto clasificado hasta el penúltimo tan solo hay 3 puntos de diferencia. Y vamos a hablar con el entrenador del patrocinio. Lo hacemos con Alberto López. Y en el bloque número 3, ya lo sabes, tenemos que despedir el programa de la mano de los mejores. ¿Eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la Avenida del Príncipe número 16, en la Avenida Francisco Aguirre 200 y en www.jokerbet.es. Así que ya lo sabes, bienvenido, bienvenida. En esta portada te contamos un poquito de principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café. La noticia del día de Évora Formación la trae Évora Formación, ya te lo he dicho. Así que venga, engánchate a Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio y en Libre Directo Talavera. Así que venga, que empezamos. despacito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tu escrito. Sin que olvides tu apellido. Chihuahua. Despacito. Bueno, pues estas son las principales noticias, la sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque, número 17. Ya sabes que tienes los mejores desayunos, las mejores raciones, los mejores aperitivos, todo lo tienes en Moca Café. Por ejemplo, hoy la Euroliga, vente a verla a Moca Café, dos pedazos de televisiones. Y si eso ya te juntas con dos pedazos de bocatas gigantes como para dos, ole, como decía el otro. Venga, vamos a empezar hablando de fútbol. Y es que ayer finalizó una nueva jornada de liga con el Betis 3, Leganés 2. Con este resultado, el conjunto sevillano se acerca a los puestos europeos. Una jornada que se acaba y mañana vuelve el fútbol, ya que se disputan la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Tenemos que hablar del mundo del tenis. Toma nota porque son muchos los resultados de los españoles y principales tenistas que tenemos en esta primera ronda del Abierto de Australia. Empezamos diciéndote que ayer ya contábamos que Rafa Nadal venció en esa primera ronda y jugará la segunda ronda contra Leonardo Mayer. Pablo Carreño lo hará contra Gilles Simon. Y en los partidos de hoy, Verdasco ha ganado a Roberto Bautista y jugará contra el alemán Marterer. Djokovic ha ganado a Donald Young y jugará contra Monfils, que Monfils precisamente ha vencido en primera ronda al español Munar. Albert Ramos ha vencido a Donaldson y jugará en segunda ronda contra el americano Tim Schmeichel. Guillermo García López ha ganado a Denoat Per y jugará contra Berdych. Feliciano López ha perdido contra Sam Curry. Federer ha ganado a BDN y jugará contra el alemán Sniff. En chicas, Lara Arruabarrena jugará segunda ronda contra Stikova. Garbiñe Muguruza ha debutado con Pondet y ha ganado y jugará contra Suwei. Y Carla Suárez jugará segunda ronda contra Tima Baber. Hablamos de baloncesto. Hoy comienza una nueva jornada en la Euroliga con protagonismo de los españoles, con un derbi a las 8:30 entre el Valencia y el Fútbol Club Barcelona desde la Fonteta de San Lluís. También jugarán desde la Fonteta de San Lluís. También jugará un español en la Eurocup, será el Gran Canaria que visitará tierras turcas. Juega a domicilio contra el Galatasaray. Y terminamos hablando de balonmano, y es que no se puede empezar de mejor forma el europeo de balonmano 2018. Vaya mi lenguacita, está como un trapo hoy. Ayer los hispanos sumaron su segunda victoria en europeo de balonmano. Lo hicieron ante Hungría con un resultado de 25-27, con lo que de momento las cosas marchan, pero que muy bien para nuestros hispanos. 2-2 de momento en el europeo de balonmano. Y estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque, número 17. Y nosotros tenemos que marcharnos a conocer la noticia del día. Te la traen nuestros amigos de Bora Formación en el polígono Soto de Cazalegas. Hoy hablamos de fútbol y más concretamente del Club de Fútbol Talavera. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Remember those walls I built. Baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make. Nos ponemos románticos, para conocer esta noticia del día que te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3. Y es que ya sabes que con Évora Formación vas a poder conseguir la titulación oficial homologada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. I'm gonna Y es que ya sabes que Bora Formación tiene un amplísimo abanico de ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, tanto presenciales como a distancia. Los tienes todos en el Polígono Soto de Cazalegas, en la parcela número 3, en nuestras redes sociales o en www.eboraformacion.es. Ya lo sabes, Bora Formación. Study and enjoy. Ya te lo hemos dicho en la introducción de este Libre Directo Talavera Deportes de hoy, de radio en el 95.0 y de Libre Directo Talavera a través de nuestra web, que como no puede ser de otra forma, tenemos que hablar del Club de Fútbol Talavera de la Reina, que ayer incorporó a su disciplina un nuevo guardameta, un nuevo portero. Se trata de Pedro Barrios, un guardameta jienense de 20 años de edad, que procede del Atlético Mancha Real, equipo que milita en la tercera división andaluza. Además, ha militado en las categorías inferiores del Real Jaén. Ayer, en la sala de prensa del campo municipal El Prado de Talavera de la Reina, estampó su firma en el contrato junto con la del presidente del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado, y que luego posaron para esa foto oficial que se ha publicado en todos los medios de comunicación. Este es un fichaje que ha pedido Ferran Alcoy para prevenir cualquier tipo de lesión de los dos principales guardametas, tanto de Ernesto Machuca como de Sergio Arenas. Por cierto, ya lo sabes, ¿eh? Es que si echamos la vista dos años atrás, hace dos años, recuerda que se lesionó Ernesto Machuca justo antes de jugar ese playoff de ascenso. Y el año pasado, fue cuando se lesionó Machuca. Hace dos años se lesionó Ángel Bernabé. Se lesionó Bernabé del hombro y tuvo que jugar, no recuerdo el nombre del guardameta que teníamos por aquel entonces. Es por eso, por lo que no quiere problemas Ferran Alcoy, por eso Pedraza estaba de tercer portero. Había Betancor, José Betancor, es como se llamaba el guardameta, me ha venido justamente ahora a la cabeza. Y por eso, para evitar problemas, por eso Ferran Alcoy quiere tener otro portero y por eso ha fichado a Pedro Barrio, este guardameta, sub-23. Venga, y nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad. A la vuelta analizamos la resaca del partido del Fuenlabrada 6 contra el Club de Fútbol Talavera. Hablamos con dos de los protagonistas, con el sancionado, expulsado Villa, que por cierto van a recurrir la tarjeta amarilla al Club de Fútbol Talavera de la Reina. Veremos a ver si se la quitan la segunda, ¿eh? Se la van a intentar quitar. Veremos lo que dice el juez único de competición. Y también hablamos con Jesús García. Ya puedes obtener la titulación oficial de técnico superior en actividades físico-deportivas online en Ébora Formación, tu centro de estudios oficiales, avalados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en nuestra web www.eboraformacion.es o en el 925-683867. Moca Café, en la calle Capitán Luque 17. El fútbol es nuestro. Ven a ver los partidos de una forma diferente, increíble, en un ambiente inigualable. Moca Café, cubos de cerveza de Estrella Galicia con aperitivo, 6 botellines, 6 euros. Y en la carta, hamburguesas especiales, bocadillos gigantes, como para dos. El fútbol, el baloncesto, el mejor deporte, lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Ahora en Original, establecimiento oficial Nautical Rope, encontrarás la pala que se adapta a tu juego, una pala de alta calidad que te sorprenderá por su ligereza y manejabilidad. Palas Nautical Rope, fabricadas en España de forma artesanal. Disponemos además de camisetas técnicas y algodón, sudaderas, carteras, muñequeras, bolas de pádel, grip, llaveros, complementos. Original es tu tienda ideal en calle Capitán Cortés 29 de Talavera de la Reina. Original, coge el timón de tu juego con las palas NR. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redacción@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Estás escuchando Libre Directo, el programa de deportes de Hoy Radio. Baby, why do you go? The nine of you wanna stay. Bueno, pues aquí seguimos en los deportes de Libre Directo, en Libre Directo de Talavera Deportes, en Oído Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Seguimos hablando del Club de Fútbol Talavera y tenemos que hablar con uno de los protagonistas, por lo malo, por la mala suerte y porque ya le ha pasado en dos partidos consecutivos, el ver una tarjeta roja, aunque vamos, esa segunda tarjeta amarilla cuanto menos, bueno, rigurosa no, lo siguiente. Pero bueno, vamos a hablar con el protagonista, es Villa, el lateral del Club de Fútbol Talavera de la Reinal, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Villa, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Que rigurosa no, lo siguiente, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, mira, estoy teniendo más suerte en ese sentido porque la verdad es que es una acción rápida, pero no hay nada de contacto ni ningún tipo de agresión y bueno, parece que el jugador engaña al árbitro y el árbitro decide sacarme la segunda. Pese a que se lo comento y nada, ya no es capaz de echarse atrás y bueno, pues a intentar recurrirla, que es lo que desde el club me han comentado, e intentar ver si puede estar disponible para este fin de semana. Lo que sí que es cierto, Villa, es que lo hemos hablado antes de entrar aquí en directo en los micrófonos de Libre Directo Talavera Deportes, el que hemos visto imágenes y en la imagen que se ve a velocidad normal, sí que es cierto que no queda muy claro si le tocas o no, pero que tú lo has estado viendo incluso a cámara lenta y que vaya, que no le tocas. Sí, vamos, no tendría problema en reconocer si lo toco que es segunda tarjeta, pero es que la verdad es que la imagen en la televisión, cuando luego lo he visto en casa, parece más de lo que es, ¿no? Y entonces no sé si serán capaces de con esas imágenes quitármela. Yo como dice, lo he ralentizado el vídeo y se ve claramente que no hay contacto, pero bueno, al final tienen que decidir los del comité, ¿no? Y espero que lo vean también como lo he visto yo y que me la puedan quitar para el fin de semana. Ayer escuchábamos aquí en esta misma sintonía a tu míster, a Fran Alcoy, el decir que habló contigo, que le dijiste que no le tocabas en absoluto, que incluso el propio rival también reconoció que no le habías tocado. O sea, que, bueno, pues en teoría el comité tendría que reconocer, pues bueno, pues el error del colegiado en mostrarte esa segunda tarjeta amarilla y que pudieras estar en un partido importante el de este próximo domingo frente al Sanse. Sí, eso es lo que esperamos. Bueno, yo se lo comenté al míster porque ya te digo que es lo que realmente pasó y como estaba seguro de mí mismo, pues intentar por lo menos por esa vía, ¿no? La del comité que me la pudieran quitar. Entonces, bueno, estamos a la espera. Lo que te digo, lo principal es que pueda estar disponible para este fin de semana, que los partidos, ¿no?, de más de nuestra liga, ¿no?, entre comillas, porque bueno, es donde nosotros tenemos que lograr nuestro objetivo y es lo que quiero, estar disponible para ayudar al equipo en todo lo que pueda. Este partido, el del Sanse, el domingo a las 5 de la tarde en el campo municipal El Prado, es más de nuestra liga, porque el del Fuenlabrada, para nada, ¿eh? Vaya equipazo que tiene el Fuenla, aunque yo creo, Villa, que el resultado es excesivo, ¿no? Tuvieron un excesivo, no sé, eficiencia goleadora, si se me permite la expresión, que vamos, que es que todo lo que llegaron iba para adentro. Sí, desde luego, porque creo que la estadística habían llegado 8 veces, habían tirado 8 veces a puerta y fueron 6 goles, ¿no? O sea, que tampoco, o sea, mucha eficiencia, como tú dices, y además demasiado castigo, para mi gusto, demasiado castigo con lo que se reflejó en el campo. Es un, como dices, un equipo de superior categoría, porque tanto por presupuesto como por jugadores, como por todo, ¿no? Se vio y es la realidad, que fueron superiores a nosotros, eso no lo vamos a negar. Pero la verdad también que que nosotros hicimos un buen trabajo, que también se encontraron con un penalti, que se encontraron con dos jugadas rápidas en la primera parte y luego con también junto a la expulsión mía de la segunda, muchas facilidades para que ese resultado fuera tan abultado. Realmente, bueno, no creo que sean tan superiores como se refleja en el resultado, pero bueno, nosotros ya estamos pensando en el siguiente domingo, eso ya ha pasado, son 3 puntos igual que otro partido, aunque es verdad que los goles pues bueno pueden perjudicar a la hora de final de temporada, ¿no? En estar en una posición más alta, más baja. Pero bueno, solo tenemos que pensar en el de este domingo, el de casa, el de nuestra liga y en seguir fuerte como estamos hasta ahora y sacar los 3 puntos aquí. Si el Talavera sigue en la dinámica en la que está, no creo que, como dijo Fran Alcoy, este gol a verás tan alto, ¿no? De ese 6-0 encajado por el Fuenlabrada, no creo que sea mayor problema, porque el Talavera yo creo que se salvaría sin ningún tipo de problema, aunque todos sabemos que las segundas vueltas son más complicadas que las primeras, o sea que la verdad es que yo creo que por eso puede estar muy tranquilo el Club de Fútbol Talavera de la Reina Villa, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Libre Directo Talavera Deportes en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es, y que mucha suerte, que ojalá que te quiten esa tarjeta amarilla y que puedas estar este próximo domingo frente al Sanse, ¿vale, amigo? Vale, muchas gracias, eso espero y que nada, que el Prado siga siendo nuestro fortín y que es donde tenemos que de verdad sacar los puntos para llevar una alegría este año y mantener la categoría, que es el principal objetivo, y de ahí hacia adelante, pues todo lo bueno que sea, bienvenido sea. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo grande. Nakimbia, ila kaka najua unanita, mbona unakimbia, we unakimbia, sema, why'd you go away, now hear me say, bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Tenemos que seguir hablando del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Si hace unos instantes hablábamos con Villa, uno de los jugadores del Club de Fútbol Talavera de la Reina, que vio la tarjeta roja en la segunda parte del partido contra Fuenlabrada, tenemos que hablar con un hombre que lo hablaba ahora mismo hace unos segundos con él fuera de micro, que está teniendo muy mala suerte en lo que a las lesiones, bueno, muy mala suerte, está teniendo mala suerte, porque como él dice, hay cosas peores en lo que a las lesiones se refiere. Se trata de Jesús García, que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. Jesús, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Lo primero de todo, nosotros bien. ¿Y tú? ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues yo un poco preocupado, porque esta mañana me ha hecho unas pruebas, falta el resultado y nada, esperar que sea lo menos posible. Pues eso es lo que todos deseamos, porque Jesús, lo que te decía fuera de micro, hay que ver qué mala suerte es la segunda lesión que tienes en el Club de Fútbol Talavera, pero es que esta, si cabe, te llega en el mejor momento de forma, yo te lo digo, y tú luego me dices si estás de acuerdo o no, de la temporada. Sí, la verdad es que me costó un poco arrancar, el equipo era nuevo y no estaba entrando en el 11, pero bueno, a raíz de la expulsión de Paul, pues me hice con el puesto y sí que verá que era el mejor momento, estábamos en una buena dinámica, tanto el equipo como yo individualmente, y con estos casos suele pasar que cuando mejor está uno, pues llegan las lesiones. Tú fíjate, que parecía que ibas a tener una papeleta muy, muy, muy difícil, el suplir a un Paul Cuallé que estaba intratable, está inconmensurable ahí en el centro del campo, pero fue llegar tú, Jesús, y la verdad es que lo hiciste francamente bien, te metiste al público en el bolsillo y la confianza, por ende, del míster, de Fran Alcoy. Sí, el equipo ha demostrado que juegue quien juegue, juega bien, somos un buen equipo y hay un muy buen vestuario, y cuando el entrenador te da confianza, pues al final un jugador hace mejor las cosas. Y así estaba siendo hasta que ha llegado el momento de la lesión. Pero bueno, hay que seguir, recuperarme cuanto antes y estar a disposición del míster cuando él quiera. Qué lástima, porque el partido además era un partidazo, era contra el líder, contra el Fuenlabrada, y que luego fíjate cómo se dio, el resultado amplísimo, demasiado para nuestro punto de vista, que ese 6-0 frente al Fuenlabrada. Sí, yo ayer viendo el resumen no recordaba el primer gol y fue en el minuto 26 y de penalti, que fue un poco dudoso, y al final ese equipo es tan superior que cuando se pone por delante, pues al final te avasalla y es muy superior,

como habéis escuchado, ¿eh? Estamos en Libre Directo Talavera Deportes, en Oid Radio, en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Es turno para hablar de la primera autonómica preferente, ya que no tenemos fútbol sala. La semana que viene, ya sí que el martes, hablamos de fútbol sala, ¿eh? De ese partido frente al conjunto del Cáceres, de la Universidad de Cáceres, el próximo sábado, creemos que será el partido del conjunto del Solid Fútbol Sala Talavera. Tenemos que hablar de la primera autonómica preferente, porque vaya si está apretada. Y hablamos con el entrenador de un equipo que va a estar muy contento, ¿eh? Va a estar muy contento porque venció en el derbi. Hablamos de la Escuela de Fútbol de Patrocinio, que venció al FD Talavera por 3-2. Hablamos con su entrenador, hablamos con Alberto López, al que ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alberto, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, David. Bienvenido a la sintonía de Oid Radio, de Libre Directo Talavera Deportes, en el 95.0, amigo. Muchas gracias, encantado, ya sabes, siempre de hablar contigo, y aquí en este medio, pues un placer estar con vosotros y con tus oyentes. Y debutamos con victoria, ¿eh? Debutamos con victoria, vaya derbi, 3-2 frente al FD Talavera, en un partido, pues en el que de los que no les gusta a los entrenadores, y sí al espectador, con muchos goles y mucha intensidad, ¿no? Sí, la verdad es que fue un partido entretenido, fue muy muy entretenido, fue vistoso, más de lo que a priori se suele dar en este tipo de partidos, en estos derbis, donde la tensión y te diría que incluso la marrullería, por así decirlo, suelen aparecer al conocerse tanto los jugadores, pequeños piques, pero no, al contrario, fue un partido vistoso, donde se intentó proponer un juego de ataque. Y así fue, así se vio a la postre en el resultado, con muchas alternativas en el marcador, puesto que se adelantaron ellos, conseguimos remontar nosotros antes del descanso, luego nos empataron, luego conseguimos el 3-2 y el partido siguió abierto. Ahí nosotros tuvimos varias ocasiones, ya que ellos se volcaron bastante en ataque, pero no fuimos capaces de concretarlas, y la última ocasión fue un remate de cabeza de Gerardo, que hizo una buena parada a nuestro portero Lulo, faltando nada prácticamente en el descuento. O sea que al final pues sufrimos, pero muy contentos por una victoria muy meritoria y muy importante para nosotros. La semana pasada precisamente hablábamos con Ángel Jerez, con el entrenador del FD Talavera, y hablábamos sobre lo apretado que estaba este grupo 2 de la primera autonómica preferente. Y fíjate en tu caso, Alberto, el Patrocinio lleva 2 victorias de forma consecutiva que le han hecho de estar en esa parte baja, casi en puestos de descenso de la tabla clasificatoria, a estar supuestamente en esa zona cómoda, que a priori sería el noveno puesto. Pero es que si miramos la clasificación, el cuarto del hogar Alcarreño tiene 28 puntos. Y me voy, pues yo qué sé, pues me puedo ir al Toledo B, por ejemplo, que es el 15º, que me extraña mucho verle ahí, pero está solo 7 puntos, con una diferencia de 7 puntos. No, es que, vamos, como bien has dicho, nosotros empezamos la jornada en descenso. Nosotros estábamos, cuando empezamos la jornada de descenso, y la cosa era, por ejemplo, el Formación, la empezaba quinto. O sea que con eso te digo todo de la igualdad del grupo. Ahora nosotros hemos conseguido ganar, hemos empatado a puntos con el Formación, pero es que estamos en, hay un grupo ahí, creo que el quinto, 24 puntos, y creo que el penúltimo tiene 20, o sea que estamos en un pañuelo de 4 puntos todos los equipos. Entonces la igualdad es máxima, esto te hace que todas las semanas sea un partido importante, porque está claro que si nosotros hemos ganado y parece que estamos en una zona más tranquila, que de tranquilidad nada, porque estamos a un punto, creo que, del descenso, pero está claro que esta semana, como no consigamos puntuar o, vamos, intentar ganar en Pantoja, te metes otra vez en descenso. Entonces, pues eso es lo que te hace que el año vaya a estar entretenido. Yo creo que hasta la última jornada en mayo va a estar todo el mundo jugándose cosas, puesto que los 4, vamos, diría 3 de arriba, 4 sí, se van a estar jugando el ascenso. Y yo creo que los demás vamos a estar todos peleando por quedarnos otro añito más en preferente. ¿Y Illescas, Quintanar y Tarancón son de otra liga? No son de otra liga, porque si ves los resultados, nosotros hemos conseguido ganar, por ejemplo, a Tarancón y a Illescas. Esta semana Torpedo, que empezó la liga con nosotros la jornada con nosotros también en puesto de descenso, ha ganado a Quintanar. Es que somos muy balones, lo que pasa que ellos sí que, hombre, tienen un plus, que se ve que son los equipos que más inversión económica han hecho para lo poquito que se puede en este grupo, y sí que tienen un puntito diferente, pero que está visto que todos los partidos los cuesta ganar, todos los partidos los que consiguen los puntos lo hacen por la mínima, lo que pasa que sí que tienen un puntito más de experiencia, que los demás equipos y es lo que los hace sacar más puntos, pero estamos viendo que también los está costando ganar cada jornada. Entonces, bueno, y que yo creo que van a ser los tres que se estén jugando el Tarancón, la verdad es que va muy distanciado para el primer puesto y los otros el puesto de playoff. Incluso yo diría que aunque esta semana ha pinchado, y mira, ha pinchado contra otro de los de abajo, contra Vargas, el Hogar Alcarreño, también yo creo que es un equipo llamado a estar en la parte alta, intentar pelear por ese playoff. Es que es lo rara, ¿no? De esta primera autonómica preferente, que si miramos temporadas atrás sí que hemos visto, bueno, pues una cierta igualdad, pero no tanta como la que estamos viendo en esta temporada, y es que precisamente lo que comentas, o sea, vosotros habéis ganado a Tarancone y es casi el Vargas que gana al Hogar Alcarreño, que está cuarto clasificado, intentando reengancharse a ese segundo y tercer puesto. Es que absolutamente todo puede pasar en esta categoría, esta temporada. Sí, es que se ha igualado muchísimo. Yo sinceramente no recuerdo haber estado nunca en un grupo tan igualado. Yo creo que eso también ha sido el cambio que ha habido de economía, por decirlo, en este grupo. Antes siempre había algunos grupos que podían invertir más, algunos equipos podían invertir más en jugadores, y ahí sí que había unas grandes diferencias respecto a los otros equipos, que no podíamos tener jugadores de pagar a ningún jugador. Entonces, claro, eso se notaba. Ahora yo creo que la mayoría de los equipos se forman con gente de la zona, de donde estén, sin poder hacer grandes inversiones, y eso, claro, lo que ha hecho ha sido hacer un grupo más igualado. A lo mejor, yo creo que sí, que con menos nivel futbolístico, de menos técnica de algunos jugadores, pero le ha convertido en un grupo mucho más emocionante. Hemos ganado en emoción, en competitividad, puesto que todos los equipos nos estamos jugando algo. Antes, yo recuerdo años anteriores cuando hemos estado en preferente, que ya muchas veces en febrero no te jugabas nada, y eso, quieras que no, pues condicionaba un poquito el grupo, le afeaba un poco, porque había partidos que no había esa tensión competitiva. Pero es que ahora estamos todos, a lo mejor no son partidos tan de tanta calidad, pero son muy vistosos, muy igualados, con mucha intensidad, y que estamos viendo que puede ganar cualquiera a cualquier equipo. ¿Qué esperamos del próximo domingo a las 4 de la tarde, ¿no? En el Marqués de Manzanedo de Pantoja, que es donde se va a jugar ese partido, ese Pantoja contra la Escuela de Fútbol de Patrocinio. Sí, así es, el domingo a las 4 nos toca en Pantoja, un equipo muy duro, que allí en su casa es donde se suele hacer fuerte. Fuera de casa estamos viendo que está intentando siempre arañar sus puntitos, está intentando sacar, no arriesga mucho, sacar empates. Aquí, por ejemplo, nosotros empatamos a cero con ellos. Fue un equipo que defensivamente estuvo muy armadito, jugó un partido muy replegado. Y bueno, yo creo que allí suelen meter mucha intensidad, es donde se están haciendo fuertes en su casa. Entonces, bueno, un partido complicado, como son todos, pero bueno, llegamos ahora en una dinámica como yo creo que no habíamos tenido en todo el año, que eran dos victorias seguidas. Estamos empezando a recuperar un poquito algunos jugadores, y eso para nosotros es importante. Entonces, bueno, con ganas de afrontar esta semana de entrenamiento para intentar llegar lo mejor posible al domingo y volver a competir el partido, y ojalá podamos traernos la victoria. Pero sobre todo eso, llegar con buenas sensaciones, con buenos entrenamientos, para que los jugadores lleguen con confianza para poder afrontar el partido, que está en algo va a ser muy difícil. Pues no hay dos sin tres, Alberto, y esperemos que este próximo domingo en Pantoja se sume esa tercera victoria consecutiva de la Escuela de Fútbol de Patrocinio. Que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los deportes de Libre Directo, en Oid Radio, en el 95.0 y a través de www.libredirectotalavera.es. Que lo dicho, que muchísima suerte el domingo, y que seguimos hablando semana tras semana de este grupo 2 apasionante de la Primera Autonómica Preferente. Un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias, David. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte en tu nueva andadura. Muchísimas gracias, amigo. Despedimos al entrenador de la Escuela de Fútbol de Patrocinio, que ha tenido la amabilidad de echarse a un lado de la carretera porque le teníamos ahí trabajando, al bueno de Alberto López. Antes de despedirnos, le pedimos a Sergio que nos ponga un poquito de musiquita y repasamos los resultados y clasificaciones de este grupo 2 de la Primera Autonómica Preferente. Cumplimos la jornada 18ª del grupo 2 de la Primera Autonómica Preferente, y que tiene estos resultados: Sonseca 1, Mocejón 2, Corazón Titán 3, Toledo B 3, Orche 2, Pantoja 3, Patrocinio 3, FD Talavera 2, Hogar Alcarreño 1, Vargas 2, Illescas 1, Seseña 0, Yeles 2, Juncos 0, Torpedo 66 2, Quintanar 1 y San José 0, Tarancón 1.

Ya sabes que con jokerbet.es es el patrocinador oficial del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Y también sabes que jokerbet.es es el patrocinador oficial de las retransmisiones de esta casa, de los directos de jokerbet.es en Libre Directo Talavera, a través de www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que con jokerbet.es en la Avenida del Príncipe 16 o en la Avenida Francisco Aguirre número 200 vas a poder apostar a tu deporte favorito, al fútbol sala, al tenis, al baloncesto, al fútbol americano, al rugby, al waterpolo. A todo lo que se te ocurra lo tienes en cualquiera de nuestros dos salones, Avenida del Príncipe 16 y Avenida Francisco Aguirre 200. Para que el mundo vea los lobos, yo soy dueño de un planeta. Que lo entregan todo, ¿eh? Carreras de caballos, carreras de galgos, bingo electrónico, rueda tipo casino, juegos casino, un montón de televisiones para que puedas apostar en directo a los partidos que tú estás viendo. O si lo prefieres, en www.jokerbet.es vas a poder apostar a todo lo que tú quieras. Ya sabes que con jokerbet.es siempre te damos la posibilidad de que te puedas llevar dinerito. Hoy por tan solo 5 euros te ofrecemos la posibilidad de que te lleves 498,87. Sí, por solo 5 euros te puedes llevar 498,87. ¿Quieres saber cómo? Toma lápiz y papel que disparo. Para ello tienes que poner en el partido del Camerún contra Congo, le ponemos un empate. En el Mansfield Town contra el Cardiff City le ponemos un empate. En el West Ham contra el Shrewsbury Town le ponemos que gana el West Ham y que hay más de un gol y medio. En el Reading contra el Stevenage le ponemos que gana el Reading y que hay más de 2 goles y medio. En el Mónaco contra el Niza le ponemos que ambos marcan. Y en el Leicester, contra el Fleetout Town le ponemos que gana el Leicester y que hay más de 1 gol y medio. Mejoramos nuestro premio y por 5 euros te llevas 498,87. Te repito, Camerún Congo empate, Mansfield contra el Cardiff empate, West Ham Shrewsbury gana el West Ham y hay más de 1 gol y medio, Reading Stevenage le ponemos que gana el Reading y que hay más de 2 goles y medio, Mónaco Niza marcan ambos y en el Leicester contra el Fleetwood Town le ponemos que gana el Leicester y que hay más de 1 gol y medio. Mejoramos nuestro premio y por tan solo 5 euros te vas a poder llevar 498,87 de la mano de jokerbet.es. Eso es todo lo que te teníamos que contar en esta edición de Libre Directo Talavera Deportes en Oid Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que si te lo has perdido tienes una segunda oportunidad para poder escucharlo a través de www.libredirectotalavera.es a partir de las 8 de la tarde. Y nosotros volvemos mañana a las 2 aquí al 95.0 a Oid Radio para seguir hablándote del mejor deporte de Talavera de la Reina y de la comarca. Ya sabes que en los en el control técnico de sonido ha estado nuestro compañero Sergio Chillón y un servidor del que te habla recibe los saludos cordiales de un servidor de David Martín. Y ya sabes, viva el deporte siempre, siempre. Chao.